de voz, fotografías o videos y a la brevedad estaremos atendiendo su inquietud. 11-22-27-89-34. 11-22-27-89-34. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperón.gov.ar. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón. Karina Pirulet, intendente. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echevers, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde sobra la pasión. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. A partir de este momento, Dialogando Juntos, un programa de base política de gestión 2020. Nos encontrarás en AM1580, Radio 26 de Julio, todos los jueves de 19 a 20 horas. Nuestros teléfonos 4233-4848 y 4233-5560. Con la conducción de Iván Ibáñez y Mario Bonardi. Colaboran con nosotros, como siempre, Juan Lagraña, Pablo Capdevila y Baltasar Mateo, nuestro operador, momentáneamente en préstamo, acá me pusieron, desde Radio Mitre, el gran Nico Álvarez. Nuestro Twitter, @BPG2020, Facebook, Base Política de Gestión 2020. Repito nuestros teléfonos para salir al aire, 4233-4848, 4233-5560. Los atiende Nico y los saca al aire. Somos tres acá en la mesa. Tenemos a el amigo Fernando Ons de la Subsecretaría de Juventud, que depende de Desarrollo Social. También, discúlpame, pero me parece que Nico nos está diciendo que tenemos un llamado al aire. Ah, no le doy esto. Ahí salimos. A ver, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, buenas tardes. Liliana es mi nombre. Hola, Liliana, ¿dónde nos estás llamando? De Longchamps. Ah, muy bien. Gracias por llamarnos. Escuchamos tú lo que nos querés decir. Mira, desde el jueves pasado estaba tratando de comunicarme con ustedes para felicitarlo a Mario por la referencia que hizo sobre el paro docente, puntualmente. Yo soy docente y quería contarles que yo no paré, comencé las clases el 6 de marzo, nunca paré, porque considero que, justamente como decía Mario, la educación se la defiende desde las aulas. Porque si una fábrica para, nos quedaremos con 1.000 zapatos menos, 1.000 autos menos, no sé. Pero si la educación para, nos atrasamos, y los que dejamos sin educación justamente es a los chicos. Y la verdad es que considero que no nos podemos dar ese lujo. A esta altura no nos podemos dar ese lujo. Por eso yo no paro. Mi idea no es polemizar ni ponerme en contra a nadie. Es mi opinión y es lo que yo hago. Me parece que hoy es eso lo que tenemos que hacer. Ya probamos separados, ya probamos con la famosa grieta. Hoy creo que tenemos que tirar juntos para el mismo lado. Mi pequeño aporte es desde las aulas. Por eso me encantó lo que dijo Mario la semana pasada con respecto al paro docente. No digo que no sea legítimo los reclamos. Yo también los sufro en mi recibo de sueldo. Pero me parece que mi obligación hoy como docente es en las aulas y con mis alumnos, enseñándoles a pensar más allá de los contenidos. Era eso, felicitarlos, desearles muchísima suerte y bueno, un cariño grande. Bueno, muchas gracias, Liliana, y bueno, te agradezco el elogio. Es un pensamiento que tenemos todos aquellos que queremos que haya un cambio en el país. A mí me parece que sí, que por ahí viene la mano, que el cambio es tirando juntos para adelante y cada cual cumpliendo con el rol que le toca, el mío dentro de las aulas. Sí, y te quiero hacer una rectificación de lo que vos dijiste. No es un pequeño, es un gran. Porque Ojalá que sí. En vos y en todos los docentes está el futuro del país. Ojalá que sí, así lo entiendo. Por eso estoy desde el 6 de marzo en las aulas y las tardes corrigiendo en mi casa y revisando cosas para hacer con los chicos, porque me parece que ese es el lugar que me toca hoy. En nombre de la comunidad de Lonchan, muchísimas gracias por lo que haces. Gracias a ustedes, un cariño grande. Gracias. Bueno. Estábamos hablando justamente con Liliana, que nos llamó tan amablemente, y estábamos hablando del tema del paro docente. Fíjate cómo cambia la cosa, que hoy tenemos que hablar de otro paro. O sea, además, tenía una columna que quería hablar de lo que pasó el sábado pasado, esa multitudinaria manifestación de gente en la calle, y no sé si era en defensa del gobierno, en defensa del Estado, yo creo que era más en defensa del Estado que en defensa del gobierno. Muchísima gente que no nos esperábamos, y sin embargo hoy estamos hablando de un paro. Claro, un número inesperado de personas. O sea, y la semana que viene, Argentina es tan vertiginosa que la semana que viene seguro vamos a tener un tema nuevo. No te quepa la menor duda, Mario. ¿Vos qué opinás, Fernando? Sí, justamente, bueno, antes que nada agradecerles por la invitación. La verdad que es un placer volver al aire de la 1580 Radio, donde trabajé mucho tiempo, así que muchas gracias por invitarme. Y sí, como decían ustedes, ¿no? Siempre en Argentina lo vertiginoso de no saber en realidad qué va a pasar el día siguiente. Sabemos que el sábado, como decía, hubo una marcha en apoyo al Estado, a la democracia en sí. Mucha gente se fue a expresar su deseo de que la democracia siga siendo realmente democracia y que podamos elegir libremente. Que hay gente que no lo siente. Y hoy vemos un paro donde, trazando varios puntos, no sabemos si fue en contra de este gobierno, si fue en contra de decir yo tengo poder y mira lo que hago. No sabemos en contra de qué fue realmente. Sabemos que la gente tiene derecho a manifestarse, está en todo su derecho, pero también tiene derecho a, si hablamos de los trabajadores, no afectarlos, que no puedan llegar a su trabajo. Si somos trabajadores, o si defendés a los trabajadores, reclama sin ningún tipo de problema, pero que la medida de fuerza del paro nacional sea la última medida de fuerza que tengan que tomar para que te escuchen, no la primera. Mirá, acá le voy a pedir a Nicolás, nuestro operador, que ponga un audio, unos minutos es mucho, unos segundos al aire. Acá, en esta fábrica, trabajaba el abuelo de uno de mis amigos del colegio, que era compañero del papá de uno de los pibes de mi barrio. La fábrica cerró y ahora los dos no tienen trabajo. Es por eso que el 6 de abril los trabajadores paran. Paran para que las fábricas abran sus puertas. Paran. Esto es. Yo tengo tres comentarios o tres frases para hablar sobre esto. Esto es una propaganda que está haciendo la CGT o que hizo la CGT promocionando el paro del 6 de abril. Punto. Uno, son tan caras rotas, les da tanta vergüenza salir a hablar que ponen chicos. O sea, realmente. Es una vergüenza que los dirigentes gremiales, que están a cargo, son dirigentes, la mayoría, no todos, pero muchísimos, millonarios, 30 años en el poder, como este señor Viviani, con todas sus expresiones que ha dicho, que después dijo que se rectificó, y esto es como que yo te agarro a trompada y después te digo, no, mirá, me equivoqué, se me fue la cadena. Pero primero, no tienen la cara para poder salir al aire. Y decir, señores, nosotros hacemos un paro. Punto uno. Punto dos, ponen chicos. Ponen chicos. Eso me hace acordar. Muchas veces nos enojamos cuando en los piquetes, en la línea de frente, van las madres embarazadas con chicos chicos por si la policía viene a desalojarlos. Y yéndome a un extremo, siempre hemos visto en muchos países que están en guerra, esas guerras terribles que existen, donde los chicos a los 14, 15 años están esgrimiendo un fusil. Eso hizo la CGT y ese es el respeto que para mí se merecen. Dirigentes burócratas que hace 30 años que están al frente de gremios, cuando sus obreros son pobres, y cuando digo 30 años hablo de un montón de gobiernos que pasaron. Porque resulta que ahora descubrieron que en el país hay un 33% de pobres, pero resulta que viene de un 32, un 31% de un gobierno que realmente la recogió en pala, pero la recogió en pala para llevársela con Baez, para llevársela a las cajas fuertes. Entonces yo creo que esto que es un video, en realidad, acá lo bajamos en audio, obviamente, esto es la vergüenza y es lo que indica por qué la gente hoy quiso ir a trabajar. Que si no estaba la adherencia de los burócratas de la UTA, la gente hoy hubiera ido a trabajar. De hecho, hoy estuve chequeando con conocidos que vienen en la zona de Morón, San Justo. Nosotros mismos hemos chequeado. A la mañana hubieron muchísimos negocios que abrieron. El Parque Industrial de Bursaco trabajó en un 80%. Así que la verdad que en lo del alto acatamiento no se vio, se ve ahora un poco más a la tarde porque hay muchos que tienen miedo de que les rompan las vidrieras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no tenían los medios como para poder ir a trabajar. En un momento, hoy Fernando nos decía que no sabe en contra de qué es el paro. Pero acá hay un informe que hemos recogido sobre en contra de quién está este paro. Creo que está en contra de nosotros mismos por los números que están en este informe. Yo te invitaría, Mario, que si puedes hacer una breve reseña de esos números. ¿Podrás hacer? Esto lo presentó, digamos, el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación y lo dijo, bueno, en algún momento lo comentó nuestro presidente, el presidente de todos los argentinos, el presidente que eligieron democráticamente el 51-52% de los argentinos, que mucha gente que a lo mejor no estaba con el gobierno votó a este presidente porque no quería que sigan los delincuentes que estaban antes, no quería que siga el felpudo de Scioli, ¿no es cierto? Entonces, esa es la gente que votó y hay que respetarlo. Y la verdad, volviendo a lo que dijo alguna vez la presidente anterior, si no les gusta, muchachos, formen un partido político y vayan a votación. Hacer un paro dictatorial, como hicieron, donde yo no trabajo, pero vos tampoco, realmente es algo que pasa acá en Argentina solamente y porque lo estamos permitiendo. Creo que la apuesta, igual, disculpa que te corte, de la presidenta fue hagan un partido y ganen las elecciones, como que eran imbatibles. Exacto. Se armó un partido y se ganaron las elecciones. Y estaban creídos que eran imbatibles por toda la impunidad que hicieron y ahora se den cuenta todos los robos que hicieron, que los hicieron sin ningún tipo de tapujo. Por eso estaban creídos que eran imbatibles. Así es, y hoy recordaba algunos números de esto justamente hablando y la primera vez que Macri gana algo fue en el 95 en Boca. 4.425 socios votaron por él en la presidencia de Boca. Luego de 20 años el 51% del país lo eligió como presidente de los argentinos. Entonces yo creo que hay que respetar la investidura de un presidente que hoy, con la gente reclamando en la calle, él sigue haciendo su agenda totalmente, no sin escuchar esto, pero trabajando por una Argentina mejor. La gente le cuesta entender que el camino hacia donde vamos es el camino que Mauricio decide y sabe que no quiere volver atrás. La gente no le cuesta entender. Los dirigentes son los que no quieren que la gente entienda. No es que la gente le cueste, disculpame que te rectifico también. Porque 40 meses duró para hacerle un paro a Menem. 40 meses. Y Menem fue el que destruyó el país. Y estos tipos como Viviani son los que lo aplaudían. Como también aplaudieron a Cristina. Entonces, evidentemente no es que la gente, lamentablemente hay un montón de gente que la base de un país es la educación y eso es lo que da a la cultura y eso es lo que hace que la gente realmente esté buscando en este momento un cambio. Pues nosotros estuvimos ayer juntos acá en Campo Ramos, en un barrio muy, pero muy periférico de Longchamps, que también tuvimos la posibilidad de estar con Fernando y con Karen Saavedra de su Secretaría de Juventud y Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, fuimos a ver algunas realidades y dijimos, bueno, vamos a hacer fuerza para que vengan los organismos públicos al barrio porque hay gente que a veces no toma la iniciativa de ir a averiguar cosas al ANSES, al PAMI, a ver qué hay en desarrollo, qué es lo que está pasando en el Consejo Deliberante. Entonces, bueno, se organizó esto a través de, motivado también por el doctor Carlos Regazzoni, que dijo, bueno, lleven, vayan, acérquense a la gente. Vos, Fernando, fuiste testigo y sos testigo de constantes reuniones que hay públicas también con el doctor Carlos Regazzoni, que motiva a todo el mundo a acercarse a la gente, a hacer una política de cercanía, de gestión real. Entonces, bueno, se acercó este emprendimiento, este programa que dimos por llamar Juntos, justamente, que acerca ANSES, PAMI, Desarrollo Social y Ministerio de Educación a este barrio, y que la verdad fue muy bien tomado por toda la gente, hubo mucha gente. Ya Fernando ahora después nos va a explicar algo también de algunas cosas que están sucediendo en la subsecretaría, por ejemplo, como talleres de formación también para jóvenes. Y ayer se sacaron muchísimas cosas en concreto, poder abrir un Fines en Campo Ramos, vamos a hacer un evento en conjunto con los vecinos para poder hacer un baño, va a ser un evento solidario también para acercarle alimentos también, colaboración de todos los vecinos inmediatos. Hay un agregado que se le va a hacer al Juntos, que estamos estudiándolo también, que se llama Adendas, que es un trámite que se hace a través de Desarrollo Social de la Nación local, con el ANSES. Bueno, se está articulando con el señor Gustavo Fresa y con la señorita Leticia Bontempo, como para poder arrimar también este nuevo tramitación a los barrios periféricos. Y también lo más importante, Iván, estar con la gente. Sí, eso fue. Yo creo que nos reciban y que te reciban con un mate, con un bizcocho, y que te escuchen y sepan que vos le vas a llevar una promesa que recibió tantas y nunca se las cumplieron. Vos le vas a llevar una realidad. Esto tiene algo que siempre que he aprendido durante estos años que estoy dentro del trabajo social y de lo político. Nunca prometer nada. Porque yo prometo ya quedo mal y me mancho yo y mancho a toda la gente que está conmigo atrás. Yo te conozco a vos hace un tiempo, lo conozco a Juan de hace un tiempo y sé que siempre van con la verdad. Nunca. Te voy a traer esto para. O te voy a traer esto porque. Siempre la posibilidad, pero nunca la promesa. Y eso creo que eso es lo más valioso que tienen, la palabra. Y siempre trabajan por la gente. Y que la gente te reciba bien, yo creo que es impagable. Y hay gente que está apoyando, y discúlpame que nosotros también no queríamos tener tantas publicitarias vendidas por nosotros, pero hay gente que quiere colaborar para que el programa también pueda seguir al aire, y ya lo vamos a grabar con el locutor. Y me gustaría hacer un paréntesis para nombrar, por ejemplo, a la maderera La Barrera, que hace maderas, comercializa maderas en general, tiene carpintería. Los teléfonos son, el teléfono es 4233-7952, está en Avenida Chiesa 1038, enfrente de La Barrera Sur de Longchamps. Ellos nos van a ayudar para el evento, por ejemplo, que vamos a hacer. Tenemos Alum Glass, que también nos va a ayudar. Es una vidriería que está ubicada en Miguel Cané y Butler, en Gleu, y hacen todo tipo de aberturas en aluminio, colocación en obra, vidriería, peluquería Los Mateos, que está en San Martín y Dabel, también van a colaborar en el evento y colaboran para que este programa también pueda salir al aire. Y no quería dejar de nombrarlos. Volviendo... Para terminar con el tema del paro, así seguimos hablando de cosas interesantes que a la gente ya el paro un poco también la debe estar aburriendo, ya que por un lado la arruinó la vida. El paro, lo que estábamos hablando hoy, según lo que había dicho el Ministerio de Hacienda y Finanzas, que lo había dicho inclusive el presidente de todos los argentinos, salió más de 15.000 millones de pesos. O sea, el costo, digamos, lo que le llaman valor bruto producido, o sea, como si vos facturaras lo que producís, el país, estamos hablando, el Estado que pertenece a ese país, son 15.000 millones de pesos. 15.000 millones de pesos son cuentas muy rápidas, voy a hacer para no aburrir. Dividido 24 horas son 625 millones de pesos por hora que el país dejó de facturar. 625 millones de pesos. O sea, mientras nosotros estamos utilizando este programa, una hora, el país no produce 625 millones de pesos. ¿Sí? O sea que cada 10 minutos de este programa son 104 millones de pesos que el país no produce. Ahora bien, 15.000 millones de pesos. En la Argentina aproximadamente, y es un impuesto alto, pero el gobierno no lo puede tocar porque lo dejaron tan mal económicamente, porque algún día se les ocurrió meter 250 millones de personas dentro del Estado con un montón de actividades que no son productivas. El país en este momento, de cada 100 pesos, digamos, que gana un trabajador, cualquier índole, son 54% se lo queda al Estado. O sea que de 15.000 millones que no facturó, hay 8.100 millones que no recibió el Estado. No es que Macri o María Eugenia Vidal se lo llevó a la casa, como sucedía en otras épocas. El Estado dejó de recibir 8.100 millones de pesos. No quiero abundar con ejemplos que seguro dan en todos los medios de televisión y radio, pero piensen ustedes, 8.100 millones de pesos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Este es lo que se perdió por esos burócratas que nombrábamos y una izquierda infantil que todavía piensa que la revolución se hace con palos. Porque es una izquierda infantil. Porque todavía están en la época, el otro día estábamos viendo en televisión un señor que era telegrafista, un hombre mayor, que fue uno de los que estuvo marchando, que fue una foto que se viralizó mucho, un señor mayor, era telegrafista, ya no existe más el telégrafo. Bueno, señores, le lamento comunicarle, las revoluciones populares, y fue el fin de ella. Entonces, tratemos de ser democráticos, tratemos de que la gente haga lo que pueda hacer, lo que quiera hacer, lo que necesita hacer, y no vengamos a imponer ideas maravillosas, porque esas ideas maravillosas, esas ideas fueron las que en algún momento estaban contentos, esos jóvenes maravillosos, que venía el golpe de Videla porque tenían la excusa para salir a pelear y pensaban que iban a derrotar a un ejército. Señores, no existe más eso. La única forma que podemos hacer que el país crezca, ¿saben qué? Trabajando. Trabajando, trabajando, trabajando y trabajando. Les recordamos las vías de comunicación, son el 4233 4848 y el 4233 5560. Para cerrar un poco con tu idea, ayer escuché justamente a un amigo charlando y me acordé de una vieja frase que decía, que repite mi papá, que es: el que esquiva el sacrificio que no critica un gobierno. Y es así. Si alguien esquiva el sacrificio, que después no le eche la culpa al gobierno. Cada uno es responsable de sus actos. Y acá, la Argentina, la única manera que saca adelante es laburando. No hay otra. Y es la base fundamental de este país. Laburar. Un detalle también que ayer se habló en el Juntos que se hizo en Campo Ramos. Se habló de la garrafa social. Yo me acuerdo cuando se los presionaba a los vecinos que si atendían a fulano o a mengano, no se les iba a dar más la garrafa social porque había algún puntero o alguien que se las proveía. Ahora, bueno, eso ha cambiado. Ahora va por medio de ANSES. No puede ir ningún puntero, no puede ir ningún pseudo político de turno a decirte, si hablas con fulano o con mengano, ya no lo vas a tener más. Para asesorarse bien al respecto de esto, pueden acercarse a cualquier oficina de ANSES o llamada UDAI también y asesorarse bien, pedir la información correspondiente. Es un trámite personal, así que está fuera, eso te lo cargan, es un trámite personal y nadie lo puede impedir. No hay gestores pagos para hacer esto. Exactamente. Hoy la garrafa social, a partir de un decreto que creo que se firmó ayer, que salió en el boletín oficial, creo que estaba en el orden de 110 pesos el subsidio, porque como aumentó el gas, le aumentaron también el subsidio. Y está, creo que en el orden de 110 pesos el subsidio por garrafa. Efectivamente. O sea, lo cual es un dinero, porque la garrafa no sé cuánto está, pero está alrededor de 150, 140 pesos. Hay cambios también en la tarjeta Argenta, hay cambios importantísimos, muy favorables a la gente. Así que invitamos a que se acerquen también a la SUDAI para asesorarse bien. Hoy la SUDAI está trabajando muy bien con la gente. Ayer en un comentario en esta reunión de Juntos que estuvimos, que fue muy interesante, la verdad que realmente fue interesante encontrarnos con un grupo de gente a la cual conocíamos a una, dos, tres, cuatro personas y poder conversar en una ronda con mate, por ejemplo, y que la gente pudiera expresar qué es lo que ella sentía o qué es lo que ella necesitaba o cuáles eran sus... Porque a veces es difícil enterarte, como vos bien dijiste, en lugares periféricos, cuáles son las verdaderas necesidades y a veces con qué la gente se conforma como para seguir luchando, peleándola. Este señor Tito, ¿no? El nombre... Sí, del, Milton, pero le dicen Tito. Tito, bueno, para los amigos y nosotros somos amigos. Somos amigos. Él hablaba primero, y lo dijo muy sinceramente, y hay que reconocerlo, él dijo, yo al amigo Cascallares, casi digo otro nombre, yo al amigo Cascallares lo traje, fuimos a visitar, bla, bla, bla, vino las elecciones y yo me quedé en el barrio y tuve que dar la cara. Tuve que dar la cara. Eso es lo que él nos pedía a nosotros y sabía que con nosotros ese problema no tenía, porque lo dijiste tú, que no hay que prometer, hay que dar las posibilidades de conseguir. Creo que tenemos la rotativa y vamos a dar lugar a Nico. Después sí nos vamos a dedicar un poquito al tema de la juventud.

faltaba completar el equipo, lo teníamos a Juan que está teniendo los teléfonos y demás. Justamente recién, te hago un paréntesis, me han llamado, Yamil, gran compañero, amigo, Yamil, que lo conocemos, para decirme que cerca del 22 de abril vamos a tener una jornada solidaria en el Colegio 50. Ah, bien, ¿dónde es? De Busaco, ubicado en Italia, 1759, allí en Busaco, cerca de las cercanías de Norión y ahí por Monteverde, donde en este colegio se lo ha abandonado muchísimo. Y bueno, por mediante Camila Crescimbeni, a la cual le mandamos un saludo grande a la directora nacional de Inclusión Joven y a todo el equipo de su Secretaría de Juventud que trabaja junto a ella, pudimos hacer un acercamiento con Celia, que es su directora, y bueno, pudimos tener la chance de ayudarlos con pintura. Este colegio cumple 50 años, papá. Así que vamos a poder tener la chance, bueno, de estar presentes en este evento y bueno, ayudar. Repetí el día, la hora. El día es el 22 de abril, vamos a estar intentando que ese mismo día se tenga ya los materiales, que son pizarrones y demás, para el colegio que los necesitaba, realmente los necesitaba mucho. El colegio queda en Italia, 1759, allí en Busaco, cerca de Avenida Monteverde, así que la gente quiere ir a conocer, quiere ver lo que hacemos. Se va a estar anunciando igual una semana antes, dos semanas antes, acá en este mismo programa. Obviamente. La gente que quiera ir sin ningún tipo de problema. Y como decía, seguramente contemos con la presencia de dirigentes a nivel nacional como Camila y también como Pedro, quizás Robledo, el subsecretario de Juventud. Camila Crescimbeni. Pedro Robledo, y también quizás pueda estar la presencia de Carlos Regazzoni, que fue cordialmente invitado a este evento. Excelente. Lo tiro como noticia fresca, la chance de que Carlos esté también ahí en este colegio que cumple, como dije, 50 años. Y el otro día hablaba con la directora y me dice, 50 años formando personas para cambiar el mundo. Así que es increíble, haciendo un paréntesis, el recibimiento que tiene Carlos Regazzoni a cada lugar que va. Es increíble. La verdad que yo personalmente me quedo sorprendido donde vaya, no solamente en Almirante Brown. Ayer, por ejemplo, en Presidente Perón estuvo, el recibimiento que ha tenido en San Vicente. Estuve en San Vicente hace unos días con la secretaria de Gobierno, Natalia Sánchez, que también prometió que va a venir al programa un día de estos, con Mariano Carrillo, que es el secretario del partido FE, va a venir a visitarnos. Están haciendo unos trabajos impresionantes también en San Vicente, en Domcelar, quieren empezar a trabajar mucho. Y bueno, estuve viendo el recibimiento que se le da a Carlos Regazzoni, y yo la verdad que no lo puedo creer. Pero bueno, yo creo que hay un motivo, me meto en el diálogo tuyo. O sea, Regazzoni debe ser el único tipo de los últimos 20 años que salió del PAMI limpio. Efectivamente. O sea, después, si la gestión fue corta y tú pudo haber hecho más, pudo haber hecho menos, si las mafias eran tan grandes que a veces es muy difícil, porque vos también podés cortar a todas las mafias y también cortaste todo el servicio. Porque él tiene que hacer un impasse entre, digamos, eliminar mafias y permitir que siga habiendo servicio. Ahora, creo que es el único, no sé, director de PAMI de los últimos 20 años, quizás, por lo que me recuerdo yo, que se fue con las manos limpias. Efectivamente. Disculpame, Juan, Mario, sí, que interrumpa, pero me parece que en el corto tiempo que estuvo, no solo que cumplió las metas planteadas, sino que las superó en el poco tiempo que estuvo. Efectivamente, porque también la cantidad de prótesis de cadera que se pusieron en el tiempo que Carlos estuvo al frente del PAMI es increíble. Pasa a los centros de jubilados. De paso le mando un fuerte abrazo a Vicente y a Estela, que los estuvimos llamando en la semana, pero no han contestado el teléfono. Bueno, vamos a seguir insistiendo en el día de mañana, por si están escuchando. Los voy a seguir llamando para ver si podemos entablar el contacto con ellos. Pero en los centros de jubilados todo el mundo me dice, yo le saludo al doctor Regazzoni, que venga a visitarnos. Y la verdad que bueno, esto es un paréntesis que quería hacer, Fernando, discúlpame. No, está bien, la verdad que sí, como decía vos, el recibimiento tiene Carlos, el último timbreo que se hizo, la gran cantidad de gente que convocó Carlos, fue verdaderamente increíble. Remarcando que también el próximo sábado habrá timbreo provincial. El primer plan había sido que se timbre en los partidos donde el PRO no tiene intendentes, pero se ha sumado toda la provincia de Buenos Aires a timbrear, así que Brown no será la excepción. Tendrá su gente timbreando y bueno, esperemos que el vecino pueda escucharnos y nosotros también escuchar al vecino, que es lo más importante. Así es. Que ellos nos lleven sus inquietudes, sus comentarios, y junto a la gente de Juventud, de Grupo Convocar, y de la BPG 2020. La BPG 2020, la gente de su Secretaría de Juventud, que también va a estar ayudando, estar junto al vecino aquí el día sábado a partir de la 10 de la mañana, escuchando. Acá estamos también va a estar. Va a estar todo el grupo de gente que conformamos, que creo que son innumerables. No, es tremendo. Nos ponemos a nombrar hoy la cantidad de gente, no terminaríamos más, tenemos que tener toda la tienda. A Mabel Montivero le queremos mandar un fuerte saludo, también un gran abrazo a Ale Benítez. A Ale Benítez, a Rocky. A Rocky. Que Fresa, que lo nombraste, a Pablo Maceda. A Pablo Maceda. A toda la gente, ¿no? Que en realidad hace un esfuerzo gigante y labura muchísimo por esto. Es que es la forma de estar al lado de la gente y escucharlo, o sea... Hay un tema que es una realidad. Si vos no te encargás de alguna manera de la política se va a encargar de vos. O sea, vos tenés que acercarte y dar tus opiniones, bien o mal, porque justamente estos timbreros son para escuchar, no elogios solamente, escuchar necesidades, y si hay que decir que algo está mal y tiene que cambiarse, y hay que decirlo, siempre en buena forma y respetando. El otro día justamente tuvimos la chance, como decía Iván, de recorrer un poco... Ahí, a lo de Tito, después fuimos a otro lugar allá, hacia Los Altos, y lo que me quedó, más allá de la charla y demás, la foto, Iván bajándose a sacar una foto, algo que decía, hidráulica, gestión, Mariano Cascallares. Cuando yo tengo mi coche, y si quieren se los traigo, el papel de las obras que está haciendo la provincia de Buenos Aires con la gobernadora María Eugenia Vidal, que en realidad ella es la que baja el dinero para que se haga esta obra, no Mariano Cascallares. O sea, no compremos pescado por lo que nos venden. Porque después, en nuestra misma charla, la gente decía, no, la chance que tenemos de poder tener el reconocimiento municipal. Y fue simple la respuesta de Juan y de Iván. El reconocimiento municipal es agarrarte de un lugar para que vos no puedas salir. Y si no tenés ese reconocimiento municipal, estás frito. Y si vas con otra persona, se te acabó todo. Entonces ese es nuestro trabajo acá, justamente me pasaste todo lo que está haciendo la provincia, bueno, transporte, la electrificación del tren Claypole-Bosques, salud, obras y mejora de ampliación del Hospital Lucio Meléndez, que hemos recorrido a fin de año junto a el amigo José, también está trabajando. José Luis López, que hemos estado ahí recorriendo el hospital, bueno, infraestructura y vialidad, tantísima cantidad de calles que están haciendo y reparando. La verdad que es... Y hay algo que es muy triste también, Fernando, discúlpame que te interrumpa. El cartel de provincia de la obra de Espora lo sacaron. Hoy a la mañana lo sacaron. Quedaron los tres palos nada más. Y tiene que ser un trabajo en conjunto, porque desde provincia los recursos a Brown se están bajando. No están diciendo, no, estos son de otro color, no le bajamos nada. Nadie le está quitando el mérito a las autoridades del municipio, porque lo están haciendo. Uno ve el bacheo, hay que reconocerle a Mariano Cascallares que está haciendo su trabajo, ¿no? Uno desde acá no puede decir si está haciendo todo, si está utilizando todos los recursos, porque uno no tiene el dato. Pero uno le reconoce el trabajo a Mariano Cascallares. Sería bueno que desde el municipio, y no le estoy echando la culpa a él, porque él no creo que haya ido a descolgar el cartel, pero hay gente... que tiene que reconocer también que desde la provincia se están bajando los recursos, que antes, siendo partidos del mismo color, no se bajaban los recursos. O se bajaban y se desviaban. Claro. Una de las cosas que probablemente tenga de bueno este año es que, como bien tú dices, Iván, este hombre está haciendo obras. Lo importante es que va a tener que rendir esas obras. Y esas sin obras lugar a dudas. Va a tener que rendirlas en un momento determinado. Y entonces vamos a saber si realmente los recursos que le dio la provincia, porque la provincia es de un color político distinto que de él. La provincia le está demostrando que se puede trabajar juntos. Ahora, digamos, va a tener que rendir, como toda persona, porque todos lo hacemos a diario en un montón de cosas, rendimos, ¿no es cierto? Y bueno, ahí se verá si realmente todo lo que bajó, nosotros en la radio no lo sabemos, pero lo vamos a saber quizás a través de los medios. Obviamente, obviamente. Así sí, bueno, esperemos que todo esté más que claro. En la rendición y las cosas se están haciendo. Sabemos también que, como le repito a la gente, los fondos vienen de provincia. Así que no cometamos el error de creernos que solamente con sus fondos hace todas las obras. Hablando un poco más de lo que es el plan de juventud que hablábamos recién de su Secretaría de Juventud, tiene tantísimos proyectos. El principal en el que yo estoy trabajando, que son las Casas del Futuro, comento a grandes rasgos, son casas, hay una ya situada en la avenida Chivilcoy y Beiró, en Villa Devoto, en Capital, donde lo que se hace es formar a jóvenes en tres pilares fundamentales. El primer pilar fundamental es empleo. A los jóvenes se le da talleres de empleo gratuitos, repito, gratuitos, por las dudas que la gente ya se cobra, no. Gratuitos, donde se pueden formar en oficios tradicionales y en oficios digitales. Tradicionales hablamos de carpintería, electricidad, serigrafía, y en los que son digitales, robótica, diseño web, programación web, armado de páginas web y demás. Este es un pilar fundamental donde la misma Casa del Futuro cuenta con una bolsa de empleo para que el joven que salga de ahí pueda estar insertado en el mundo laboral. Así que es algo muy, muy bueno que tiene este proyecto. Después el pilar de lo que es la parte psicosocial, que hace el abordaje terapéutico y acompañamiento de los jóvenes. O sea, que el joven no solamente vaya a hacer un taller y se vaya, sino también saber qué le pasa, qué quiere de su vida, hacia dónde proyecta y demás. Dentro de eso se cuenta el taller Proyecto de Vida, que la idea es traerlo a lo de Tito, donde... Disculpe, te interrumpo una cosa, te pregunto una cosa. ¿Dónde se están dando esos talleres? Los talleres se están dando en Avenida Chivilcoy y Beiró, en lo que es la Casa Nacional del Futuro, en Villa Devoto, la Casa Matriz, y se está abriendo la segunda casa, en 3 meses, en Villa Jardín, en Lanús. La casa va a estar situada en Pasaje Aguirre y José María Moreno, en el corazón de Villa Jardín, un barrio con muchísimas, muchísimas necesidades, en el cual estuve trabajando, y la subsecretaría está trabajando muchísimo en esto. Quiere decir que el Estado se está metiendo verdaderamente en los barrios periféricos y en los barrios que tienen muchísimos problemas de infraestructura social. Así es, también se está haciendo la casa a nivel provincial, en Abrapampa, en Jujuy, en Amaicha del Valle, en Tucumán. Ah, bueno. O sea que ya hay dos lugares, en Chipoleti y en Río Negro se está por inaugurar la nueva casa. Así que es un proyecto que la Subsecretaría de Juventud lleva adelante, y la verdad que es sinceramente para aplaudir, porque es mucho, mucho el trabajo que están haciendo y mucho el esfuerzo que le ponen a esto. El plan está destinado para jóvenes entre 15 y 24 años, la rama donde el joven no sabe qué hacer, o sale del sistema escolar, o abandona el sistema escolar, pues también es otro punto, y dentro también del plan de la Casa del Futuro, se lo vuelve a insertar al mundo laboral para que termine ese colegio, para que no solamente vaya a hacer un taller y sin secundario puedan conseguir trabajo, sino que terminar el secundario, te ayudamos, te damos apoyo escolar, y vos puedas, mediante nuestros talleres, conseguir trabajo. Eso sería lo que antiguamente llamaba escuelas de oficio. Correctamente. Se capacita en oficios, así que es justamente lo que vos decías. El funcionamiento de la casa es, sinceramente, muy, muy bueno. Camila, como lo nombramos hoy, está muy contenta con el trabajo que se está haciendo, así que es para remarcar. Después te remarqué los talleres. Disculpame que te interrumpa. Camila Crescimbeni. Decime qué cargo. Camila Crescimbeni ocupa el cargo. A ver, la Subsecretaría de Juventud se divide con un subsecretario que es Pedro Robledo, conocido creo por todos. Y luego, dentro de esa misma subsecretaría hay 3 direcciones. Está la dirección de Inclusión Joven, que ha cambiado de nombre, hace poco se llamaba Coordinación Territorial, ahora se llama Inclusión Joven, Dirección Nacional de Inclusión Joven, que es la directora Camila Crescimbeni. Trabajó con Carlos en la campaña y hizo muchísimas cosas más. La segunda dirección era de Hablemos de Todo, donde se cuenta María Castillo, Petu, del radicalismo trabajando. Ahí, bueno, lo que se hace es todo el trabajo de lo que se llamaba Chau Tabú, una vieja plataforma que había en la ciudad, traerla a nivel nacional, Hablemos de Todo, donde se habla de adicciones, embarazo y paternidad joven, o sea, varias temáticas muy fuertes. Y después está la dirección federal, que es la que trabaja en las provincias, que la maneja Adriana Cáceres. O sea, hay 3 direcciones, y una de esas direcciones es la persona que nombramos, Camila Crescimbeni, que trabaja en Inclusión Joven, con todos estos proyectos que venía enumerando y hablando un poquito. ¿Podríamos llegar a tener algún día a Camila Crescimbeni en el programa? O... Justamente estoy hablando con ella, y sin ningún tipo de problema se puede hacer una conexión con ella. Solamente tengamos que pedirle a Radio Permiso una horita más, porque le gusta hablar bastante a Camila. Pero verdaderamente sí, la verdad que yo la... Vos también la conocés, Iván. Es una persona que labura muchísimo con la corta edad que tiene. ¿Sabes lo que pasa? Yo le perdí el rastro, pero no porque no hablo con ella. Le perdí el rastro porque anda por todo el país y anda por todos anda lados. Por todo el país, eso y es como que ya no tengo ese contacto. Y está buenísimo no tener el contacto, porque quiere decir que estamos laburando y mucho. Bueno, una de las expectativas... Este programa, vos sabés que hace 3 programas que estamos, es el tercero. Fue un ensayo, fue un intento de hacer algo de gente que no es profesional, porque no somos ninguno profesional, eso... Era tratar de que la gente se entere que estamos tratando de trabajar a favor de la gente y un poco lo que se está haciendo a nivel local, por decir así, aunque esta radio tiene llegada hasta Avellaneda, es una radio bastante, con una potencia bastante interesante. La idea es ampliarle el horario. Para ampliar un horario no solamente es el tema económico, sino tiene que tener de qué hablar para ampliar un horario. Así que es probable lo que vos decís, que vamos a mantener un mayor horario, pero después, más allá de eso, no quita de que te comuniques en algún momento, se comunique ella, la llamemos, nos llame y salga al aire, no hay ningún problema. Sí, cualquier persona misma de la subsecretaría, cualquier cosa que necesiten, saben que estoy a disposición para poder conseguirlo, incluso a Pedro Robledo mismo también, que es el subsecretario. Ah, buenísimo. Quería también recordar las líneas de comunicación, que son el 4233-4848, 4233-5560, y esto es Dialogando Juntos. Bueno, no sé si querés poner algún tema musical y seguimos, así descansamos un poco. Aunque pongo el corazón y boto de la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y esto es Dialogando Juntos, un programa de Base Política de Gestión 2020. Nuestra vía de comunicación es el 4233-4848, 4233-5560, y vamos todos los jueves de 19 a 20 horas. Hoy tenemos la visita de Fernando Ons, de la Subsecretaría de Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y queremos también agradecer a nuestros amigos de Maderera La Barrera, Maderas en General, Carpintería, teléfono 4233-7952, Avenida Chiesa 1038, frente de La Barrera Sur de Longchamps. Alum Glass, vidriería, aberturas en aluminio y colocación en obra. El Miguel Cané y Butler Gleu. Peluquería Los Mateos, San Martín y Dabel, Longchamps. Bueno, también como joven representante acá de Longchamp, lo tenemos a Juan. Y Juan, quizás quieras opinar sobre alguno de los temas que estuvimos hablando. No, quería solamente, al margen de hablar de la ciudad y del gobierno, también dar las gracias al señor Mariano Cascallares por las obras que se están haciendo en Gleu. Uno de la contra este. No, porque también hay que hablar de la contra, porque tampoco vamos a tirarle flores para nuestro lado, ¿no? También es bueno agradecer a los que están del otro lado, a las obras que se están haciendo en el Colegio Santana. La verdad que se felicita todo eso. Todo vale. Seguro que las obras las aporta la provincia, pero... No, pero vale. Claro, está bueno. Que lo hagan. Está bien, está muy bueno. No dejemos de recordar lo que va a suceder el 22 de abril, también en Italia 1759, es el colegio número 50, que cumple 50 años. Así que, bueno, Fernando, recién estabas hablando al respecto de eso. Me gustaría que hagas nuevamente un paréntesis chiquito al respecto, porque es muy importante esto. Como decíamos, el colegio número 50, situado en Italia A, en la calle 1759, colegio número 50 de Bursaco, donde la Subsecretaría de Juventud, mediante Camila, Yamil y otro grupo de gente que hemos nombrado, estuve trabajando un poco ahí. Rubén Romero también, que ha estado trabajando mucho ahí, ha conseguido algunos puntos. Camila Trinianes también, amiga y compañera de la Juventud, que ha estado trabajando, y el contacto que pudimos entablar. Se va a hacer el 22 de abril, justamente ellos cumplen 50 años acá en Almirante Brown, en ese colegio. El 22 de abril se va a hacer el día deportivo para el colegio. Utensilios de cocina, en el mismo colegio también se da merienda a los chicos que asisten. Colegio de jornada completa, turno mañana y turno tarde. Y también se va a estar entregando dentro de este colegio material de librería y pizarrones para las aulas. También cabe remarcar que dentro del mismo colegio funcionan primario y secundario. Así que va a estar trabajando ahí la gente de juventud y entregando e intentando que el colegio quede un poco mejor después de un desastre que realmente han hecho la pasada gestión, no de este intendente, sino la anterior, del señor Boletieri, que quiso figurar pintando las aulas y pintó las estufas. Pintó las estufas con pintura que no es de alta temperatura y rompió las estufas. Las estufas hoy no andan en ese colegio. Y la misma pintura se está descascarando toda porque no se hizo un trabajo previo sobre las paredes. Y bueno, lamentablemente la ineptitud una vez más, yo lo pude ver y hablar con Celia, que me dijo que se jubila el 31 de mayo de este año, se jubila, deja la dirección en el colegio para jubilarse. Y el mismo día que fui, que estaban de paro ella, trabajando junto a algunos maestros más que no se habían ido al paro. Así que la verdad que es para sacarse el sombrero el trabajo que están haciendo, así que el 22 de abril estaremos ahí ayudando. Excelente. Y también tenés lo de los subsidios a las sociedades de fomento. Correcto, los subsidios a las sociedades de fomento, nos metemos en ese punto que es más del lado de acá estamos, que como dijiste vos está Karen Saavedra coordinando al Almirante Brown, y Maximiliano Justo, que es el coordinador general de la tercera sección electoral, donde a los clubes con, remarquemos esto porque después, con personería jurídica, o sea, personería de papeles en regla, se les puede entregar material deportivo por un X monto para que puedan desarrollar sus actividades y llevarlas adelante con material deportivo. Cuando hablamos de material deportivo decimos pelotas de fútbol, vóley, handball, conos, pecheras, palos de hockey, bochas de hockey, lo que se necesite, redes, lo que se necesite se le puede entregar a los clubes. Y se arman jornadas deportivas. Se arman también jornadas deportivas dentro de los mismos marcos, la jornada deportiva y la entrega de material deportivo. Excelente. Así ahora, que cualquier club que quiera comunicarse, se puede comunicar tranquilamente con el programa. Después estaremos pasando sobre el final, ya igual nos quedan algunos minutos. Sobre el final, mi número de teléfono o el de Karen, para que se puedan comunicar. Pasalos ahora. Lo pasamos ahora. Pasalo. Entonces, mi número de teléfono, por cualquier cosa, es 1557-549608. Lo repito una vez más por las dudas. 1557-549608. Para cualquier cosa que quieran. ¿Por quién preguntan? Por Fernando. Ahí está. Y el número de Karen es 1533-03-9617. Repito, 1533-03-9617. Karen Saavedra es ella, la coordinadora de aquí de acá estamos en Almirante Brown. Cualquier club que tenga alguna necesidad, no solamente club, merendero también se puede trabajar. Sociedad de fomento. Sociedad de fomento, iglesias. Cualquier punto se puede trabajar y bueno, intentando ayudar al municipio. Un punto que me saco de la vaina por decirlo. También es cierto que si te llaman, vos lo vas a poder, seguro, de alguna manera, aconsejar de qué forma pueden conseguir esa personalidad jurídica que bien tiene que tener, porque es una forma de saber dónde van los fondos o dónde van las cosas. O sea que seguro que tanto si te llaman a vos, a Karen, los va a poder orientar a dónde tienen que dirigirse para obtener esa personalidad jurídica. Correcto, también que la gente de la subsecretaría pueda bajar a guiarlos para conseguir esta personalidad jurídica. Y cabe remarcar que el reconocimiento municipal no sirve para este proyecto. Cabe remarcarlo, porque mucha gente dice, yo tengo esto del municipio. No, no sirve. Son los papeles realmente en reglas. Y también una noticia como de último momento, solamente la semana próxima, veremos si ya se acepta, si no, la subsiguiente. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, va a estar firmando el petitorio y el permiso para que clubes sin personería jurídica y papeles en regla también puedan acceder al beneficio de acá estamos y de la entrega de material deportivo. Excelente. Es algo para aplaudir realmente porque cuesta mucho hacer la personería jurídica, mucho dinero, tener todos los papeles en regla y muchos clubes. Y mantenerlo se hace muy difícil. Entonces, la ministra, junto al trabajo que ha hecho Pedro, se ha decidido que clubes sin personería jurídica también puedan acceder a este proyecto, así que es algo totalmente. Y a Pedro también lo podemos llegar a tener en la red. Estamos muy pedigüeños, ¿no? Intentaremos tenerlo a Pedro, sabemos también su teléfono explota, pero sí, ahora, vamos a trabajar por eso. Lo importante de esto es que justamente cuando la ministra firme esto es porque se aseguró que esas instituciones son verdaderamente instituciones. Lo bueno, lo que vos dijiste, y no quiero dejar pasar desapercibido, es que la habilitación municipal le daba la habilitación a los punteros, y los punteros se manejaban con la gente a su criterio. Ahora no, ahora necesitan ser un club, y si no, por lo menos a nivel nacional, que se sepa realmente que ese club cumple con sus funciones. Eso es buenísimo lo que vos comentaste. Y al club no lo representa el municipio, sino lo representa la nación. O sea, Exacto. Tiene el cargo más alto a nivel país, lo representa la nación, lo representa desarrollo social de la nación, salud de la nación y demás, así que es un avance muy importante que se ha hecho, así que bueno, agradecemos y mandamos saludos a toda la gente que trabaja en su Secretaría de Juventud. ¿Cuántas cosas que nos estamos enterando, no, sí, Mario? Sí, realmente es muy importante. Yo quiero no dejar de nombrar algo sí. Que es muy importante para los vecinos de Almirante Brown, que es que se puso en marcha el famoso SAME de la provincia, que son unidades de alta tecnología, unidades de alta tecnología equipadas, y que en Almirante Brown va a tener 20 unidades. O sea, ¿por medio de qué viene el SAME? El SAME viene a través de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Es una copia fiel de lo excelente. Nosotros recordamos la famosa tragedia del 11 y todo demás, que funciona el SAME en la capital federal. Pero es de provincia. Es de provincia. En realidad hay un, digamos, hay en este momento un acuerdo entre provincia y los municipios que adhieren. En este caso adherió Almirante Brown, Bahía Blanca, Berisso, Bransen, Ensenada, Ezeiza, Florencio Varela, General Pueyrredón, General Rodríguez, José C. Paz, La Plata, Lanús, Lomas, Morón, Pilar, Punta Indio, Quilmes, San Isidro, 3 de febrero y Escobar. Estos municipios que adhirieron reciben las unidades y van a recibir un subsidio, porque esto no es barato, hay 140 ambulancias que se reparten, se creó un equipo de atención de 2.500 personas y actualmente beneficia a 7 millones de bonaerenses. ¿Sí? Para fin de año se van a adherir otros 20 digamos, municipios más para seguir cubriendo. O sea, esto es un trabajo que la provincia le va a estar dando un subsidio y luego, con el paso del tiempo, se tienen que hacer cargo los municipios. Excelente noticia. Y la verdad que nuevamente el programa nos ha quedado corto. Le agradecemos mucho a la radio, a Nico, que es un genio. Esto Nico ha sido... gracias a él podemos salir al aire, digamos la sí, verdad. Sí, gracias a él. Si él no tocase los botones del otro lado del vidrio, no saldríamos ahí, no se escucharía. Mucho la transferencia desde Radio Mitre. La dieron en préstamo. Así que bueno, esto fue Dialogando Juntos. Estamos agradecidísimos por la visita de Fernando Once. Estás invitado. De Juan Gabriel. Mario, bueno, saludamos a nuestros amigos Juan Lagraña, que está medio enfermito. Ayer cumpleaños. Y nos vemos la semana que viene.